grande sì, a la una io nasi, a las dos men grande sì, a las tres foni amante, a las cuatro me casi, a las tres foni amante, a las cuatro me casi, alma vida y corazón, alma vida y corazón, alma vida y corazón. Alma vida y corazón, dime niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer. Dime niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer. Y si no tienes amante, yo te haré defender. Y si no tienes amante, yo te haré defender. Alma vida y corazón. Alma vida y corazón, alma vida y corazón, alma vida y corazón. Riéndome para la guerra, los besos al aire di. Riéndome para la guerra, los besos al aire di. Uno fue para mi madre y el otro para ti.